Se abrió el cielo y resonó. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. En aquel tiempo, como el pueblo estaba en expectación y todos pensaban que quizá Juan el Bautista era el Mesías, Juan los sacó de dudas diciéndoles: es cierto que yo bautizo con agua, pero ya viene otro más poderoso que yo, a quien no merezco desatarle las correas de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Sucedió que entre la gente que se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Mientras éste oraba, se abrió el cielo y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma sensible, como de una paloma, y del cielo llegó una voz que decía: tú eres mi Hijo, el predilecto, en ti me complazco. Palabra del Señor. Tomen asiento, por favor. Me van a disculpar los de las capillas, que me voy para allá adelante, pero es que si no, los de acá se me duermen, ¿eh? Así es que aprovechen a dormir los de las capillas, ¿eh? Muy bien. Oigan, una pregunta. Estoy muy preguntón. El bautismo de Juan en el Jordán y el bautismo que recibimos nosotros, si un niño va a ser bautizado el próximo domingo, por ejemplo, el bautismo que ese niño recibe y el bautismo de Juan en el Jordán, ¿es el mismo? A ver, analicen bien. El bautismo que Juan daba en el Jordán y el bautismo que un niño pueda recibir hoy o el domingo próximo, donde los papás van a hacer una pachangota, ¿es el mismo? ¿O ya se dividieron más? Oh. Bueno, los que dijeron que sí, quiero decirles que no. No es el mismo, ¿eh? No es el mismo, ¿eh? Si estás junto a un familiar y tu familiar dijo sí, sí es el mismo, dile: jeje, no es el mismo. Eso, muy bien, no es el mismo. ¿Por qué? Aquí se les viene abajo a los hermanos nuestros separados que dicen: mi hijo lo voy a bautizar hasta que tenga 30 años, que él tome decisión. Eso no es cierto. Lo que te hace hijo de Dios, lo que te hace meterte a la vida de la iglesia y un compromiso fuerte con Dios, en el caso nuestro, es el bautizo, el bautismo como tal. Pero en el caso del judío, como es en Jesús, lo que lo hacía meterse, lo que los papás le daban como la fe, es la circuncisión. Y eso pasaba cuando eran niños. Es cuando eran niños. Entonces, no es lo mismo en ese sentido, el ingresar a la vida de fe. El bautismo de Juan era un bautismo para el perdón de los pecados. En cuanto que Juan decía: ya viene el Mesías, aquel que anunciaron los profetas, ya viene. Preparen el camino del Señor, enderecen sus vidas, enderecen sus senderos. Y entonces la gente que se arrepentía para prepararse a recibir al Mesías, le decía a Juan: ¿qué tengo que hacer? Y decía Juan: bautízate. Signo de tu arrepentimiento es que tú te bautices. Por eso Juan bautizaba en el Jordán, porque anunciaba que venía el Mesías, y por tanto el signo del arrepentimiento era el bautismo. Entonces quedamos que el bautismo que Juan daba era para los arrepentidos, porque habían pecado. ¿Sale? Muy bien, lo decimos. El bautismo de Juan era para los, porque habían ¿Y por qué se bautizó Jesús si él no había pecado? Alguien por ahí dijo, para dar testimonio, por ahí se escuchó, para dar testimonio. Y otro, alguien por ahí dijo como eco, onio. Bueno, se bautizó por lo siguiente. Son dos razones. Primera, para que lo que Juan había hecho fuera avalado por el Mesías. O sea, que no le podían decir a Juan, Juanito, todo lo que tú hiciste antes está mal. Mira, lo dice Jesús. Sino todo lo contrario. Lo que tú hiciste, Juan, es prepararme el camino. Está bien. Y tan está bien que me bautizo. ¿Me expliqué? Tan está bien que me bautizo. Segunda razón. Con Jesús, al bajar al agua, perdónenme la comparación. Cuando algún señor tiene ganado, pone una piscina, y si el ganado tiene garrapatas y son unas 2,000 cabezas de ganado, hace que todas las vacas pasen por ahí. ¿Para qué? Para que al pasar ahí dejen la plaga, ahí se queda. Y ya cuando sale la vaquilla, ya las lleva muertas por el líquido en el que pasaron. Bueno, nosotros al bajar a las aguas del bautismo, ahí dejamos enterrados los pecados. Ahí pasamos. Por eso Jesús, cuando baja a las aguas del Jordán, no lleva sus pecados, lleva los nuestros, lleva los de Adán. Porque nosotros nos hacemos solidarios con Adán en el pecado, andamos jalando el pecado original. Porque nos hacemos solidarios, sí, pero también Jesús se hace solidario con nosotros. Y por tanto, cuando baja Él a bautizarse, lo hace para avalar lo de Juan el Bautista, pero también para llevarse con Él nuestros pecados y los de Adán. Todos los que habían estado antes, nacidos antes de Jesús, los pecados de ellos los lleva. Y bueno, los de nuestros quedan en el bautismo actual. Pero el mismo Juan dice, el que viene detrás de mí, yo no merezco ni siquiera desatarle las correas de sus sandalias. Yo los bautizo con agua, pero él los va a bautizar con el agua y con el fuego y con su Espíritu Santo. Así los va a bautizar, él los bautiza así. Ahora, cuando ha sido bautizado Jesús, se lleva a cabo un acontecimiento, no en la tierra. ¿Qué pasó? Ayúdenme. Se abrió, ¿qué? El cielo. Oigan, ¿y alguna vez se había cerrado el cielo? Voy para los de allá atrás, que son los más dormidones. ¿Alguna vez se había cerrado el cielo? Echen a volar su imaginación. ¿Cuándo se cerró el cielo? ¿Cuándo se nos cerró la oportunidad de entrar al cielo? Va. Cuando Adán y Eva pecaron. Porque ¿qué les dijo Dios? Adiós, vámonos del paraíso, vámonos. Oye, vámonos. Y el ejemplo vale, lo vamos a entender mejor así. Cuando un joven le dice a su papá o le dice a mamá, ahorita vengo, voy con mis amigos, es viernes por la noche. Y ese ahorita vengo de las 8 de la noche, llegó, les dieron qué, ayúdenme, las 5 de la mañana, tú bien que sabes, ven. Las 5 de la mañana, ahorita vengo. Y son las 5 de la mañana y no llegó. Y el papá, normalmente papá se duerme. Ahí está, dormidito el señor. No es cierto, no duerme. El papá no duerme. Porque la mamá es la que está despierta. Ay, ojalá que ahorita que llegue no se vaya a despertar él. Mentira, cuando el chamaco mete la llave, el papá ya está ahí, el que estaba dormido, ¿eh? Y dice la mamá, ay Dios mío, ahorita se va a armar. Y el papá le dice, hijo, aquí hay reglas. Pero es que ya estoy grande. No grite usted porque va a despertar ahorita a los vecinos. Me agarra su maleta en este instante. Aquí están sus cosas. Si no le parece, aquí o como hizo por ahí alguien que me parece la mejor. En este momento se me va usted. Pues voy a pasar por mi ropa. ¿Mi ropa? ¿Tú te la compraste? No, Dios, vámonos, vámonos. Y se fue. Y cerró, hijo, las llaves de la casa, porque tú no tienes comportamiento de hijo, la llave de la casa. Se fue. Y entonces, por la mañana, el señor fue por un fontanero. Es llave, ¿no? Es fontanería. Bueno, si es llave, es un fontanero. Ay, tan sencillo. Bueno, cerrajero, está bien para no pelear con ustedes. Y le cambia la llave. Dice, aquí ya no vuelve a entrar. Bueno, ¿qué digo? Los jóvenes, a los señores también les pasa, también no se hagan, ¿sí? Cuando se dan cuenta ya la llave ya. Sí. Oye, pero es que aquí vivo. Vivías. Bueno, pues se va a abrir hasta que te portes bien. Y con Jesús se nos abren las puertas del cielo. Porque Él dice, yo traigo a todos ellos conmigo. Vénganse, vénganse. Por eso se abre el cielo. Y hay una voz, este es mi hijo amado. Oigan, esa voz ya la había dicho Dios al profeta Isaías. Y le dice lo siguiente: miren a mi siervo, a quien sostengo, a mi elegido, en quien tengo puestas mis complacencias. En él he puesto mi espíritu. Ahora, ¿para qué ha puesto el espíritu? Para que abras los ojos de los ciegos. O sea, el Espíritu Santo no lo vas a tener de gratis, ni tampoco lo vas a tener como lujo. Vas a tener al Espíritu Santo para que tú realices una misión concreta, Jesús. Y eso lo vemos cuando Jesús, los ciegos van a Él y le dicen: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. ¿Qué quieres que haga por ti? Señor, pues que vea, pues si tú eres el Mesías y ya lo habían dicho los profetas que tú ibas a tener al Espíritu Santo, pues que vea. Por eso Pablo le dice a Cornelio: oye, ahora caigo en la cuenta de, ya sabes lo que pasó, que cuando fue ungido Jesús por el Espíritu Santo, pasó haciendo el bien y sacando a todo el que estaba oprimido por el diablo. A eso viene Jesús. Por eso el bautismo. Hoy hagan de cuenta que Jesús toma la, Dios Padre le da a Jesús la fuerza para que realice su misión salvadora, para que tenga la fortaleza necesaria para empujar el reino de Dios. Muy bien, pues eso es lo que hoy celebramos. De pie, por favor. Pues no, fíjense que todavía no, porque falta todavía meditar sobre nuestro bautismo, ¿eh? Y como después de esto ya no tengo nada que hacer, así es que se me aguantan. Y los que están de pie, pues van a tener que hacer así a sus piecitos un ejercicio, porque va a estar duro, ¿eh? Así es que ahí va. Oigan, ¿y nosotros qué con nuestro bautismo? Ah, pues también recibimos al Espíritu Santo. También. Y en la confirmación recordamos que se nos dan el Espíritu Santo en plenitud con sus respectivos dones. ¿Cuáles son los dones? De fortaleza, de ciencia, y eso nos tocará en Pentecostés. ¿Y para qué se nos da el bautismo? Dos razones. Con el bautismo tenemos derechos y obligaciones. Haz de cuenta que traes la membresía. Si mueres y eres bautizado, ¿a dónde vas al cielo? Digo, ¿a dónde vas? Es que pienso para adelante. Pienso la pregunta y pienso la respuesta. No, estoy mal, ¿eh? Necesito unas vacaciones mínimo en Hawái, mínimo. Ya hasta me pusieron. Miren, cuando nosotros morimos, ¿a dónde vamos? Al cielo. Llegas y le dices a Dios: Dios, soy bautizado, soy hijo. Y, pues en el capítulo 14 de San Juan, tu hijo Jesús dijo que en la casa del Padre hay muchas habitaciones y yo le pertenezco, así es que, ¿dónde está la mía? Mi llave, por favor. Oye, nada más que como hijo, así como tienes derechos, tenemos obligaciones, porque a veces se nos dicen solo nuestros derechos. Los chamacos ahora pelean mucho los derechos del niño, pero no nadie les dice sus obligaciones, ¿verdad? Bien, bueno, pues nosotros tenemos derechos y obligaciones. ¿Y cuál es la obligación de un bautizado? Va a hacer presente el reino de Dios allá afuera. Esa es la obligación de un bautizado. ¿Y qué es el reino de Dios? Pues justicia, verdad, vida, paz, amor. Miren, cuando salgan, se van a encontrar ustedes con que si levantan un poquito la cabeza, verán allá arriba un estandarte blanco. Que ese estandarte es un estandarte que nos dieron para decirnos que todos estamos en misión. Cuando a Jesús se bautiza, es para que vaya de misión. ¿Y cuál es la misión? Llevar el reino de Dios. Bueno, pues cada bautizado, cuando va saliendo de misa, no dice: ¡ay, qué bueno, ya cumplí, ya vine, ahí nos vemos! No, la misa es venir a nutrirte para vivirlo allá afuera. La misa es venir a nutrirnos para vivirlo allá afuera. Si no, no tendría ningún chiste. Vengo a misa y el reino de Dios dice que es justicia, y yo voy allá afuera y soy injusto. Bonita cosa. Pero en misa estuve, casi me elevaba. En misa, a la hora del Padre Nuestro, no, hombre, levanté las manos que casi alcanzaba yo la araña, aquella que está allá. Pues no, ese es el sentido. Sí, vengo a misa, pero allá afuera está lo duro. Ese es el sentido del bautismo. Ojalá que nuestro bautismo nada más terminara ahora con lo, como dicen los papás, con las pláticas, estas pláticas. Y cuando el niño ya le entrega uno, ya se bautizó y le entrega uno el acta, dicen los papás: qué bueno, ya cumplimos con esta obligación. Apenas empezamos. Bueno, Dios nos ayude. En esta fiesta del bautismo del Señor termina la Navidad, pero también es una oportunidad para meditar sobre nuestro bautismo. Y Dios nos ayude a que realmente ejerzamos allá afuera las obligaciones propias de este sacramento. Que así sea. Sean tan amables en ponerse de pie, por favor.